El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 15 Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina y del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación Palestina con motivo del 72º aniversario de la liberación de Corea. El remitente evalúa en alto lo que su excelencia Kim Jong-un envía invariable solidaridad a la justa lucha del pueblo palestino por acabar con la ocupación extranjera de Palestina y por el derecho a fundar un Estado soberano con Kudus Oriental como su capital y su empeño por lograrlo. Y desea que el pueblo coreano amistoso tenga gran estabilidad y prosperidad y que se desarrollen más las históricas relaciones de amistad entre los pueblos de ambos países. Para finalizar, formula votos por la buena salud y felicidad de Su Excelencia Kim Jong-un.